que vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la COFESE, porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo. Son estos instrumentos que fueron para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.